RZB se centra en la solución de problemas informáticos, permitiéndole a su empresa continuar con las operaciones normales mientras los equipos y datos de su negocio continúan operando al 100%. Soporte técnico calificado, mantenimiento preventivo y correctivo, taller especializado en reparación de equipo de cómputo, venta de equipo portátil y de escritorio. RZB, soporte tecnológico para un nuevo milenio. Teléfono 250-8888 o escríbenos a rzb@cablecolor.hn. RZB. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían ofertas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya. Ahí viene. Antes que me voy a mandar un mensajito. cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos a la mejor sección de cine en la radio y también en la televisión. Estoy peliculeando aquí en Rock and Pop, gracias a las mejores salas de Honduras, Cinemark, donde ya... Usted puede, o sea, a partir de este momento, usted ingresa desde su celular móvil, puede ver la cartelera, puede comprar sus boletos en línea, solo entrando a www.cinemarkca.com. Ya la silla reservada, tranquilo. Y hoy que llega un estreno a nuestra cartelera, categoría calibre Oscar. Quedó en segundo lugar en otros premios, pero es de los Oscars. No, esta sí. Película tenés que irla a ver. No, tenés. Bueno, vamos a repasar la cartelera mientras Sisu viene, porque hay un tráfico enorme, así que esperaremos a Sisu Velázquez. Bueno, Hansel y Gretel, que todavía se mantiene en cartelera. Fíjate que esta película a la mara le ha llegado. ¿En serio? Sí, yo quiero ver si tengo la oportunidad para ir a ver esa película, pero sí, atención canía, si querés, la película se ve bien interesante, a la gente le ha gustado y se ha mantenido. ¿Quién paga la cuenta? La película hondureña que, para buena fortuna, a la gente le ha gustado mucho. Sí. SOS, Familia en Apuros, esta es la cinta de Billy Crystal, una cinta familiar. Además, Plan Perfecto, Hit and Run. Esta película, la película se centra en un expiloto de fugas que va del programa de protección de testigos. mira, otro estreno. Son dos muy buenas películas. Sí, los estrenos fuertes es la nueva versión de Monsters, Inc. en 3D. Qué buena cinta. ¿Qué es la universitaria? ¿Sí, Bob? No. Esta es la que vimos en 3D. Ah, ok. La nueva sale hasta este año, creo, o el otro. Pensé que era esa. No, tranquilo. Es como para calentar los motores. Como lo hizo Toy Story en su momento. Correcto. Y la película nominada al Oscar, Lincoln, con Daniel Day-Lewis y dirigida por Steven Spielberg. Sí, una película que... Ya todo el mundo tiene que verla, ya vienen los Oscars. Sí, son el 24 de febrero, si no me equivoco. Entonces es una película que hay que forzosamente verla. Y apareció desde el Halcón Milenario. ¡Sí, Sisu! ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, y bueno, continuando con el repaso de la cartelera. Sí, en efecto, Monsters, Inc., como en su momento lo hizo Toy Story, con una recapitulación para que la gente recuerde. Lo hizo en tanto para la primera y la segunda película, salieron a principio de año en el formato de 3D. Recordemos que estas películas son digitales y es un tanto más fácil hacer la conversión. Entonces, para que la gente lo recuerde... ¿Cómo es que decía Miyagi? ¿Cómo es que decía? Como que agarra aire. Viene estacionando, más acelerado que con el café. ¿Ya te imaginas cuando doy clase? Pobrecito, ya sé cómo han de hacer eso. Batería. Y bueno, también está Lincoln, que... Es una película que, como hemos estado esperando desde hace más o menos unos 4 años. Yo iré mañana si eso a verla, por si te quieres apuntar. Bueno, pues, de todas maneras. ¿Esta, sí. ¿Esta cuándo ya la presentaron en Estados Unidos? Esta ya tiene un tiempo de haberse presentado, este es de diciembre. Esta sí. Obviamente la están tirando porque vienen los Oscar. Vienen los Oscar que y va a pegar. Pues. Y fíjate que a pesar, bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver los SAG, que estuvieron muy interesantes los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Bueno, Lincoln la estaba nominada, pero no fue la gran ganadora, sí. Argo, sino que fue Argo, sí. ¿Verdad? Bueno, va a haber sorpresa en nosotros. Va a haber sorpresa, sí. Pero no quita que no, es buena película. Que la película, yo creo que no podemos medir en función de que cuántos premios va a ganar, sino que realmente el director creo que lo tiene fijo. Fíjate que hay competencia. Fíjate, porque, tal bueno, vez, es cierto, lo ganó. Hugh Jackman. ¿Cuántos premios hay antes de esto, antes de los Oscars? Ya solo terminaron. Hay uno más. ¿Cuál? Los BAFTA. Ah, los BAFTA. ¿Esos quién los entrega? Te lo dejo. Ese es de los premios más que todo como... Porque ese es de, no los, es de los top. Los SAG son de los mismos actores que votan. Sí, ¿verdad? El sindicato. Ajá. ¿Verdad? Los ya, yo me va a pasar el los Globos de Oro es la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Pero los Globos de Oro te cubren televisión, cine y teatro también. Y teatro también. Ajá. Bueno, poquito realmente. Sí. ¿Verdad? Porque recordad que el teatro está, más que todo, son los Tony. Los sí, que son full teatro. Full teatro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. Lo otro lo toma en cuenta, pero es más fuerte en efecto lo que es. ¿Y el Emmy, que es solo televisión? Emmy es solo televisión. Uh-huh. Y de hecho, hay otro. ¿Aprendiste Robotín? Sí, sí. Y de este domingo al otro domingo son los Grammys. Recordemos que esa etapa... Y hoy son los premios extra. ¿Ah? Son. Sí. Bueno, ustedes van, ¿verdad? Saludos a Miguel que escuchara sí, Oíme Visión. Sí, sí. Por cierto, está nominada a La Potra. Ahí está La Potra. Puede seguir también votando. Está la radio como mejor elenco. ¿Y van sí. a ir? Sí, vamos a hacer enlace porque estamos en programa. Entonces va a ir un grupo para hacer los enlaces y otro grupo vamos a estar en la cantina. Qué bien. No, qué bien. ¿Te fijas eso? Y fíjate, no, a Miguel que ya no nomine porque ya tenemos competencia. Peliculeando ya tiene competencia. ¿En serio? Tiene un par de programas de... El espejo es la competencia. Por eso no nos pone. Frase de reggaetonero. Sí. Mi competencia es el espejo. Oye, Sisu. Fíjate que Miguel Caballero me va a dejar como Michael Caine. Que mejor se lo van a dar por reconocimiento. Como Peter O'Toole. Ajá, también, a los 20-tantos años. No, saludos a Miguel, que sabemos que escucha mucho Peliculeando y éxitos, porque hoy es otra entrega de los premios extra. Bueno, es temporada, en efecto, pues, y por todo el mundo no es casualidad. E incluso yo creo que Miguel hasta escoge también estas fechas porque son de esta, se le llama temporada de premiaciones. Sí. Te iba a preguntar algo, se me fue con lo de Lincoln. Ah, no, lo que te iba a comentar, ¿has sentido que este año las películas nominadas como mejor cinta sí las logramos ver en el cine antes de que la premiación? Sí. Lincoln, Argo... Y Los Miserables que ya viene. Creo que se me va. Ah, una aventura extraordinaria en la vida de Pi. Sí. Antes no mirábamos quizás una, lo sumo, y de ahí esa que... Sí, ganó el Oscar, entonces ahí sí la vamos a traer. Fíjate que Una Aventura Extraordinaria hasta ayer dejó de estar en cartelera. A todo el mundo le ha gustado. Todavía ayer había tandas en cinema, creo que era la una y algo, más o menos he estado monitoreando cómo está precisamente por eso. Y han querido salir de estas películas para poder colocar ahorita, bueno, por ejemplo, Lincoln, y ya sabemos que se vienen Los Miserables, pues, ¿verdad? Que esa ya está lista, ¿verdad? Y que bueno, fíjate, bueno, Lincoln es una película que bueno, muestra los últimos días de la vida de Abraham Lincoln. Que precisamente a mí me pareció muy bien que el año pasado la versión del cómic que era El Cazador de Vampiros. O sea, no confundan, porque mucha gente. No confundan, sí, porque mucha gente me había dicho, pero no puedo creer que esa película sea de Oscar, que allá. Entonces, como. Ya tan cazador, bruto, hombre. Eso, ¿no? La de Cazador de Vampiros sí. Es diferente. Pero me gusta que la hayan puesto casi en el mismo año para que la gente se empape de esas cosas. Y empieza a ver a Lincoln como es como presidente y también una parte de ficción que no es malo. Pues. Incluso te explican que es algo totalmente de ficción, pues. Y venir y concluir con esta, yo soy todavía... Mira, qué reemplazo de lujo el que consiguió Liam Neeson. Yo creo que Daniel Day-Lewis no lo pudo haber hecho mejor. Él estudió mucho su interpretación. Pero me hubiese gustado ver a Liam Neeson en esta. Físicamente como que se parece un poquito. Un poco más, aunque la caracterización de es él que, impresionante. Lo que pasa es que Daniel Day-Lewis trabaja sus papeles muy bien, muy detallado, lo sabe hacer. Bueno, si te fijas, vos desde que ves Mi Pie Izquierdo, desde que ves En Nombre del Padre, desde que ves El Último de los Mohicanos, que por cierto, este año murió el actor que fue su padre en El Último de los Mohicanos. Seguramente va a salir en cuando sean los Oscars, en la parte de los que ya nos acompañan. Todo eso se mete mucho al rollo. Te estás hablando de dos actores totalmente diferentes que pudieron haber hecho, bueno, Liam Neeson pudo haber hecho un buen papel, como te digo, me quedó con las ganas de verlo en ese papel. De verlo, pues. Porque ya iba a ser, fíjate que con Sally Field para mí sentía que van más. Ahora, Sally Field con Daniel Day-Lewis lo siento una diferencia muy grande. Es mayor edad. Sí. Exactamente. Sin embargo, vemos que la magia de Hollywood, pues, eso consiste, pues. Y lo ves viejo y todo, y me gustan las escenas que he podido ver. No aguanto por ver esta película, pues, ¿verdad? Y cuando recibió él casualmente en la premiación pasada, fue hasta hizo un chiste bien irónico Daniel Day-Lewis al recibir el premio, que era irónico como más bien fue un actor el que mató a Lincoln. Recordá que el que lo mató fue un actor, porque fue en el teatro. Ah, es cierto. Entonces, sí. Él hizo la... Sí. Que un actor tuviese que representar la vida, etcétera, ajá, etcétera. Pero yo creo que muy bien, porque para la comunidad afroamericana y para la en Estados Unidos, esta película es bastante importante porque él cambió la historia de millones, sí, de personas. Es que eso, en esos años de Lincoln que muestra la película, es cuando él se mete en el rollo de la esclavitud, de abolir la esclavitud, ¿no? Exactamente. Entonces toca ese punto bien importante, como dice Rodolfo, que cambió la historia de no solamente de los Estados Unidos, sino que también del mundo. Entonces es muy importante ver esta cinta. Así es. Bueno, pues continuamos en el siguiente segmento. Bueno, nos vamos a música, ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Disfruta la experiencia en Cinemark. Hazte fan de nuestro sitio en Facebook, Cinemark Honduras. Mantente informado de las novedades del cine y participa de nuestras dinámicas, donde podrás ganar pases a funciones especiales, promocionales de películas, entradas a conciertos y mucho más. Disfruta la experiencia en www.facebook.com/CinemarkHN. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde ir a las nuevas salas de Cinemark, las salas VIP que se encuentran en el City Mall aquí en Tegucigalpa, también la sala XD tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y por supuesto las otras salas, si le queda más cerca puede ir a las de Mall Multiplaza. Las mejores salas de Honduras solo las encuentra en Cinemark. No busque más, para mayor información ver la cartelera y reservar su ticket, entre a www.cinemarkca.com. Sí, sir. Así, y ahora todo el mundo es Ravens y todo el mundo es 49. Sí, sí. Sobre todo los fans de los Ravens, que dicen que son fanáticos desde hace... Sobre todo porque la franquicia es nueva. Sí. Sí, por lo menos a mí me gustaba los Niners, cuando estaba, los 49ers cuando estaba Joe Montana. Eso es lo que critico, de que ya Montana ya... Porque, o sea, yo sé que vos seguiste en aquel momento, pues, sí. Pero mucha gente piensa que todavía Montana juega. No, yo creo que van a ganar los Ravens, pero si ganaran los 49ers, pues ya qué pinta. Con Joe Flacco, que casualmente es el quarterback más flaco de la liga. Sí. Así es. Vamos a ver qué tal el domingo. Listos para el espectáculo. Sí, hablando del Super Bowl, porque no solamente es fútbol, sí, sino que hay noticias relacionadas. A ver, ¿qué nos vas a contar? Cuando ya demos las noticias, te voy a decir ya el listado oficial de los que ya anunciaron. Excelente. Que va a haber trailer. Excelente. Presta atención, por favor. Uh-huh. 4 millones dicen que cuesta los 30 segundos. Ha ido subiendo. ¿Ya lo subieron? No, ha ido subiendo cada año. Yo pensé. ¿Cuánto costaba el año pasado? Fíjate que el año pasado, no te debo la cifra, pero el año antepasado, ajá, ya, no, retrocedamos unos 10 años atrás, ya estaba costando 1 millón, cerca del 1 millón. ¿Hace 10 años costaba 1 millón? Menos de 10 años, y así... ha ido subiendo. Yo creo que ya el otro año, categóricamente, si no es el otro año, el siguiente va a costar 5 millones, porque es audiencia segura. Sí, 11 mil millones de personas espera que esté. No es lo que estábamos hablando nosotros ayer, pues, de que independientemente que en muchos países no sean tan seguidores del fútbol americano, se quedan por lo que da, el show que queda aparte, ¿no? Es que mira, es un evento que lleva una calidad cinematográfica realmente la producción que tiene que hacer. Empezando con el himno nacional, que va a ser interpretado por Alicia Keys. Ah, en este caso. Bueno. El show de medio tiempo, recordad que ahora se van con los seguros, artistas ya que consagrados. En este caso le toca a Beyoncé, que de los últimos años ha sido la más joven prácticamente, ya para que la consideren como para que el Super Bowl, porque ya saben que después del efecto Janet Jackson y Justin ya no van a cometer un error similar, y de hecho eso le generó bastantes pérdidas a MTV, porque recuerda que será la casa productora que se encargaba del show de medio tiempo. Es cierto. Entonces ahorita vas con bandas seguras, recordad, estuvo The Who, Paul McCartney. Te iba a mencionar otro grupo de rock, Aerosmith, o sea, ya van a lo que realmente saben que va a ser un buen show, va a ser un buen espectáculo. Y sí, bueno, aparte de todo eso, como a diferencia de otros deportes, recordad que solo es un partido. Sin embargo, sabemos que en el béisbol, en el básquetbol, son varios juegos. Sí. Entonces eso hace que la expectativa crezca un poquito más. Es que así me gusta a mí debería ser una sola final. Una sola final. ¿Cuál ganar el mejor de 7 juegos, ¿no? O sea, que es lo que pasa en el béisbol y en el básquetbol, ¿no? Exactamente. Que es cierto, pero es que recordá que los estadios de básquet son más pequeños. Sí. ¿Verdad? Tal vez los de béisbol sí, ¿verdad? Pero los de básquet son más pequeños y dan oportunidad a la gente que pueda ir y todo, pues. Sí. Pero aún así es mejor un solo partido donde vos sabés que se decide todo, todos van a lo que van. De hecho, los dos equipos tienen un... No hay empate. No existe lo del empate, ¿verdad? De hecho... ni durante la temporada normal existe el empate, pues, porque la verdad es que es ir eliminando hasta llegar a ese punto. Y cómo se convirtió en una tradición, y ya saben incluso los estudios de Hollywood que es su mejor momento para promocionar películas. Incluso las que saben que van a estar medio malas las tienen que meter ahí para generar bastante expectativa y lograr vender. Que ese es otro show aparte. Imagínate, la pauta comercial es un show. Es un show. Aparte de lo que ves en la transmisión. Yo le había hecho la pregunta a César de que vos habías dicho más o menos cuánto es la cantidad de personas que mira el Super Bowl. 11 mil millones se estima que va. Comparándola con un mundial. Fíjate que yo creo que se dan duro. Lo que pasa que Este solo es un partido, el mundial son varios. Son varios. No, de repente la final del mundial se ve en más lugares del mundo la final del mundial. Sí, no creo que en África estén bien. No van a ver todos el Super Bowl. Tal vez en Sudáfrica, pero un país. Lo que pasa es que te puedo decir que no sé, me atrevería a decir que el 80% de Estados Unidos está viendo el partido. Yo creo que más. Por si no más. Yo creo que más. Solo ese mercado, o sea, está llegando a todo el mercado. O sea, todos los segmentos habidos por haber, todos los estratos económicos, todas las regiones. Todo lo que un mercadólogo se pueda dar gusto. De hecho, en la parte de mercadeo, o sea, el que lleva su anuncio al Super Bowl es porque también imagínate qué pasó. Por ejemplo, para la campaña de Budweiser, yo me había dado cuenta de que un año hizo una competencia con las agencias de publicidad. O sea, todos tenían que hacer el anuncio del Super Bowl, pero no les iban a pagar, sino que el que ganara, ese es el que le iban a pagar. Entonces no gastás en costos de ver quién, sino que el mejor de ellos, entonces, bueno, lo seleccionaron, bueno, este va, los demás lo siento, muchas gracias, pero ustedes nos hacen el gracias ustedes, por participar. ¿No? Gracias por participar. Ahora, hablamos del Super Bowl también, porque obviamente viene la parte que le interesa también a todos los seguidores de Peliculeando, ¿no? Que son los trailers nuevos que se vienen. Exactamente. ¿Viene Superman? Viene Superman. Rápido y Furioso. Pero espérate. De Superman, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué crees que sea? Es un teaser nada más de 30 segundos, ¿verdad? Ajá. Se supone que lo que ya vamos a ver es una batalla, ¿verdad? O parte de la batalla. Ajá. El de Iron Man también está. Pero ese es un minuto, creo. El de Iron Man sí compró un minuto. Sí. Porque ya salió el póster. ¿Ustedes ya lo han visto? Sale volando. Que sale como... es que mira, si vos lo ves, va como cayendo de espaldas. Pero si vos lo invertís el póster, él va como lanzándose hacia la batalla. Está en el Facebook, Peliculeando. Voy a ver ahorita si Entonces ya pueden verlo. Ese salió apenas ayer antier ya incluso para calentar motores para el Super Bowl, ya podemos ver ese el nuevo teaser de Iron Man. Que estabas, mira, ahí lo puedes ver. Todo, los invito a todos los que nos escuchan para que puedan verificarlo en el Facebook de Peliculeando, donde ya está el nuevo póster de Iron Man. Ajá. Si vos lo mirás, va como cayendo, sí, ¿verdad? De espaldas hacia la tierra. Ajá. Y con el traje dañado. Pero si vos invertís la imagen, ¿verdad? Sí. Te podés dar cuenta que él más bien se está lanzando hacia la batalla. Uh-huh. Por la cara que está poniendo. Entonces, habría que ver ya el momento del teaser a ver qué nos puede decir. Y ese es uno de los que está anunciado, de los más esperados. Y lo gracioso es que vos nunca sabés, o sea, el público nunca sabe el orden de los trailers. Sí. Jamás. O sea, eso te obliga a estar... A quedarte. Ahí. Es más, dicen que la lista oficial... Ni siquiera las cadenas deportivas la saben. O sea, ni chance de ir al baño te dan. No, realmente no. Y es tan secreto y tan seguro eso de que el listado llega, o sea, solo lo tienen ahorita, al momento que te estoy hablando, solo 2-3 personas. Así, ahorita, hoy viernes. Mañana sábado le van a enviar a los... Programadores. No, a los que pagaron por los anuncios. ¿Cuál va a ser el orden de acuerdo al pago que ellos hicieron? Ajá. Porque es mejor pagar en algún momento que en otro. Sí. Al principio se entiende que mucha gente apenas lo empieza a sintonizar y todo. Se puede decir que del segundo cuarto en adelante es que empiezan los mejores anuncios. Ah, entonces, esos ya son programados el sábado en la noche, ya están programados. Sisu, ¿cuál crees vos que sea el trailer más esperado? ¿Superman, Iron Man, Rápido y Furioso 6, Oz, Star Trek? ¿Qué otro hay por ahí? El más esperado. Mago de Oz también. El de Oz. Sí, el de Oz. Ese es otro. El de Mago de Oz es curiosidad que le da a la gente. No siento que sea el más esperado. Ajá. Ese es otro proyecto que lleva más de 6 años cocinándose. Recordemos que Jimmy Spears era la que iba a ser de... Ah, ¿en serio? Iba a salir, la hermana de Britney. Pero al final no salió. No de Dorothy, porque recordemos que es precuela. Sí. Yo te puedo decir que la más esperada en el fondo va a ser la de Star Trek. ¿Vos crees? Sí. Más que Superman y más que Iron Man. Es que lo que pasa es que falta más tiempo para esas. Bueno, la de Iron Man porque te van a dar un minuto y ya sabes un poco más de la película. Ajá. Pero la de Star Trek, ese primer teaser que vimos nos dejó con ganas de más, de ver cómo es que quiere hacer esta película. Y como es de las más cercanas, es en mayo, siento que esta va a ser la de las más esperadas. No siento que la de Superman, ojo, después va a ser de los más vistos en YouTube. En YouTube, eso ponele. Pero yo creo que la expectativa se va a generar un poquito más en Star Trek. Por lo menos yo la tengo. Ah, okay. ¿Verdad? Porque yo sé que Superman la... Sé por dónde puede ir, pues. Pero... Sí, eso sí. Oíme, otra cosa. Creo que los únicos que pagaron el minuto fue Iron Man y Rápido y Furioso. No sé si hay otro más que pagó el minuto, porque los demás solo son 30 segundos. Son 30 segundos. Sí, sí. Hasta el momento solo sabemos que Rápido y Furioso, porque sí había presupuesto, o sea, ellos habían guardado presupuesto para poder... Recordad que este es de la productora de Vin Diesel, ¿verdad? Ajá. Entonces él ya había guardado dinero. Lo que nos extraña es que, aprovechando un evento tan grande, no haya sacado el teaser de Riddick, que debería de haber salido, fíjate. Mm. Y ese todavía no lo tenemos. Es que esa es su gallinita, los huevos de oro, lo de Rápido y Furioso. Es que ahorita solo eso está haciendo. Sí. Ese es algo que sí le estoy criticando a la carrera de Vin Diesel. No hay nada. ¿Se quedó ahí, mamá? No hay nada. Sí. No hay nada. Para más, ponete a ver. En su momento, Schwarzenegger y Stallone se arriesgaron con películas re malas. Medias. Sí. O sea, pero se arriesgaron para que la gente viera otra faceta de ellos. Pero yo veo que Vin Diesel, su etapa de arriesgarse... Ya terminó. Hizo un par de papeles, hizo drama, hizo comedia... Pero de ahí estuvo. Sí. Mira, te digo quién lo va a alcanzar. La Roca. Ajá. Uy, sí. La Roca está más haciendo de todo. Y ese hace de todo y todo le sale. Yo creo que lo menos importante que está haciendo es luchar ahorita. Sí, claro. Bueno, vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Ja, ja, ja. Full betado. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana recuerda que ya entra la película nominada al Oscar Lincoln. Y obviamente tiene que verla en las mejores salas de Honduras. Esto es solamente en Cinemark, sala VIP, o puede ir a su sala XD, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Sería City Mall y en el Mall Multiplaza aquí en Tegus. Galería del Valle allá en San Pedro, Sula. Exacto. Sisu. Así es. Y bueno, pues metámosle en las noticias que hay un montón. 25 de enero fue la fecha que ya se hizo oficial. J.J. Abrams está dirigiendo el episodio 7 de Star Wars. Sí. Bueno, no, ya lo días. Sí, no era oficial, ahora sí lo es. El problema es que al hacerlo oficial, ya él dijo que él no estaba de acuerdo con la fecha de lanzamiento para el 2015. Que él pretendería moverla debido a toda la agenda que tiene, y todo el mundo ya eso ya no le parece. Es el primer cambio que no les ha parecido a la gente. ¿Por qué? ¿Él la quiere poner para el 2016? ¿O qué? Quiere moverla para más adelante, dice. Pero Disney dice que, bueno, Lucasfilm lo está contratando para que le cumpla con la agenda para eso. Ya un año sería demasiada expectativa, ya creo que no sería lo mismo. A pesar de que todo lo que hemos escuchado, el 2015 va a ser el año del cine. Todas las películas están ahí, ¿verdad? ¿Cuánto se ha hablado? ¿Cuántas son las que estamos esperando? Y ese año va a estar marcado, pues. Y eso que todavía falta bastante. Así que vamos a tener los pendientes sobre eso, sobre qué noticias se den respecto a todo, cómo se va moviendo, ¿verdad? Ahora bien, el director Paul Verhoeven, que ha sido el mismo de Robocop y Total Recall, es el que está interesado en hacer el remake de Conan. Pese a que a Schwarzenegger no le fue tan bien con su última película, que debutó casi como en el noveno lugar, siempre el proyecto de Conan aparentemente sigue adelante para poderlo sacar. Y este director que se ha encargado de hacer los remakes parece que quiere volver. Sin embargo, Robocop todavía no están debiendo a ver qué tal, si esta producción va a valer la pena o no, pues. ¿Verdad? Uy, Conan sí se merece un reboot, porque la cochinada que hicieron el año pasado no tenía nombre. Fue mala. De las peores películas. Sí. Ese es luchador, ¿verdad? Lo único bueno de eso fue el Espartaco. Uno de los que sale ahí. Jason Momoa ahí salía, según me había dicho. Bueno, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Si lo único bueno de esa película fue la parte romántica que se miró ahí con la chava. Pero. Y ahí para de contar, después como que qué aburrido. Es una película que realmente un mal sabor de boca. Es más, ni era ni candidata a mencionarse como mala, porque era tan malo eso. Tan malo, estamos hablando de no, por ahí más mala, ya un tiempo atrás, ¿verdad? Bueno, resulta que el presidente de Marvel, Kevin Feige, ya se le consultó y dice que el 2015 se suman la película de Ant-Man y la del Doctor Strange, que eso formarían parte de la fase 3 de Avengers. Ya con esto ya está oficializando lo que nosotros veníamos sospechando, de que si ellos iban a entrar en esa siguiente etapa. Y lo único que está por confirmar es que si Black Panther va a aparecer o no, o va a formar parte de esta fase 3. Eso quiere decir que ya los planes de Disney respecto a los Avengers están dados desde hace mucho tiempo atrás hasta el 2020. Fíjate que Black Panther me parece un héroe más atractivo para la masa que Ant-Man, un y mil veces. Y es más caro Ant-Man, por los efectos especiales que tiene que tener, son mucho más. A mí de verdad Ant-Man me da una hueva. Mira, lo que pasa que... Y una película en solo me parece... Sí. Es que lo que pasa que una película en solo para mí de Ant-Man no creo que pegue, porque las personalidades que tiene este tipo, como Yellow Jacket, Ant-Man, Giant Man, son como para ser explotadas a la par de otros héroes. ¿Entendés? Sí, bueno, y que lo hubieran hecho como hicieron con el de Halcón. Como Ojo de Halcón, que sí. Ni siquiera tiene su película solo. Exacto, exacto, pues. Meterlo, mira, así. Se vio bien, no hubo ningún problema y apareció. Se supone que es más héroe Ant-Man. Ahí creo que es un error. Okay, fíjate que ahí... Lo que vos te acordás que vos mencionaste cuando sacaron el estudio financiero, los de Marvel, de cómo, ajá, para llegar a los Avengers, y que recomendaron que sacaran una película, bueno. Aquí lo hubieran hecho al revés. Lo hubieran presentado en un grupo, con un grupo de otros personajes, y si a la gente le gustaba, le parecía sacarlo, le sacamos la otra. Uh-huh. De él solo. Pero. Porque las Para mí es más complejo el personaje de Black Panther para lo que estamos viviendo ahora. Es un héroe más urbano. Uh-huh. Ant-Man, o sea, asumís que lo van a hacer súper pequeño, súper grande. Y eso en Nueva York como que... No te lo crees, Isu. No te lo crees. Pero un Black Panther al estilo que ande saltando como Spider-Man es más digerible, ¿no? Claro. Y aparte la personalidad, va a salir Wakanda. O sea, saldría un montón de cosas interesantes que sacaría también del entorno que se esté encerrando de ciudad. ¿Verdad? Sí. Exceptuando Thor, que te está ofreciendo algo un poquito diferente, pues, ajá, ¿verdad? Que eso también me parece una muy buena idea, sacar a Thor nuevamente de aquí de la Tierra, porque no tenía nada que hacer, sino que explotarle su historia por otro lado. Sí, fíjate, porque a mí la película de Thor me gustaba más cuando estaba en Asgard que cuando estaba en la Tierra. Me daba hueva cuando estaba en la Tierra. Uh-huh. Y bueno, los fanáticos no se han hecho esperar, y fíjate que ya sacaron las versiones femeninas de los Vengadores, y tenemos tres fotografías en Photoshop, que es Sandra Bullock como Iron Woman o Iron Maiden, ¿verdad? Donde ya sale ella con el traje de Iron Man. Rachel Weisz como She-Hulk, que pudiese ser algo interesante eventualmente. Y finalmente como Lady Thor sería Amber Heard, que esta chava sale en Glee. Amber Heard no, la que sale en Glee es la que está haciendo la de Capitán América, Alison Brie. Entonces ves que son versiones femeninas de los Avengers. Obviamente son creadas de una parte de ficción, ¿verdad? Ahí están en la página de Peliculando en Facebook. Pero esa es una idea que se puede explorar ya con el tiempo, ¿verdad? Como te había dicho, el listado de las películas sería que van a salir para el Super Bowl es El Mago de Oz, Star Trek, Rápido y Furioso, Iron Man, El Llanero Solitario y World War Zombie, que también se metió ahí y compró sus 30 segundos, ¿verdad? Bueno, vamos rapidito con música para seguir en el último segmento con más noticias aquí en Peliculeando, presentado por Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando y entrando en el último segmento del programa, gracias a Cinemark. Sisu, ¿qué más noticias tenés? Pues bueno, el proyecto de la Liga de la Justicia sigue viento en popa. Aparentemente sí vamos a tener buenos resultados acerca de esto. Claro, esto es viendo cómo le va a Superman. Si es oficial, van a entregar ciertos elementos en la película que te den la idea de que pueda haber una Liga de la Justicia. Ajá. No tan directo porque quieren que la película se sostenga por sí sola. No quieren que sea una introducción o que la gente la espere como una introducción. Uh-huh. Porque ya sabemos el error que se cometió en Iron Man 2, que era mucha expectativa para Avengers, ¿cierto? Sí. Entonces, de este lado de las cosas, lo van a hacer un poquito más como totalmente la historia de Superman, pero sí te van a dar un poquito de indicios. Y si a la gente le gustó eso, pues adelante. Y de ahí van a sacar, por ejemplo, se van a ir con lo que ya tienen en mano. Tenés Batman, tenés Superman, de repente tenés Linterna Verde. Y la Liga de la Justicia después se entregarían pues para Flash eventualmente, para la Mujer Maravilla. Que esa es la plantilla que se quiere sacar, esos cinco originalmente, ¿verdad? Sí, Batman, Superman, Flash, la Mujer Maravilla y Linterna. Y Linterna. John Jones, ¿cómo lo meterían ahí? John Jones como Linterna Verde. Ah, perdón, John Jones, perdón. El Marciano. Sí, el Marciano. No he leído en ningún lugar que él salga. Sisu, entonces... No he leído. No vamos a ver nada del Salón de la Justicia en Superman. Solo indicios de que hay algo ahí de superhéroe. Por cierto, fíjate que leímos una noticia con René en la semana de que le hacen un común tributo a Christopher Reeve, se supone. Sí, bueno, lo que tengo entendido es como cuando vuela hacia alrededor de la atmósfera y todo. Pero vos me estás diciendo que si van a poner algo de él. Aparece en una de las que va caminando alguien, tipo como cuando andaba con el portafolio, el sombrerito y los lentes. Ajá. Y se supone, así como yo entendí, o que me explique aquel, que van a o por lo menos hacerla digitalmente. Digitalmente. La cara de Christopher Reeve. O sea, es una escena donde va un tipo en una bicicleta en la calle. Y claro, no miras a la persona de frente, sino que de lejos miras a alguien con un sombrero, un maletín, como él se vestía en los 80s en la película. Sería interesante ver, y claro, pues es el hombre que realmente el actor que nos hizo creer a todo el mundo que se podía volar, pues. De ahí se originó todo. Es cierto que ya vivimos una época de oro, pues. Que, es cierto que miramos la película y miramos un hilo que sale ahí, pero... Pero fue algo muy revolucionario para esos momentos donde nadie creía en lo que eran los superhéroes, básicamente. Y siempre siguiendo con la línea de superhéroes, aparentemente no solo Spider-Man va a luchar con Electro en su siguiente aventura. Este va a estar bueno. Sino que Paul Giamatti, que salió este año, lo vimos en Rock of Age, ¿verdad? Se supone que va a ser el rinoceronte. Que va a salir en la película como rinoceronte. Eso le daría como una dimensión un poco más fuerte. Y Felicity Jones pudiese rumorarse que sería como Black Cat. Para meterle. Ojo, bueno, ya vimos el resultado cuando pones mucho villano. Mucho villano, no. No es buena idea. Nos estás bien, quemando. Dos villanos está bien, está perfecto. Pero puede. Dos villanos, que uno sea el más fuerte y el otro que sea así como. Con uno se da riata y el otro solo es el cerebro. Exactamente. Ya sabemos que el Duende Verde lo están reservando para más adelante. Solo vamos a escuchar de Osborn por ahí, ajá, pero no va a ser el Duende Verde. Eso ya lo tenemos, sí, claro. Que esperar que se termine el Duende Verde de las primeras. Sí, películas. Sí, macanudo, pues. O sea, porque sabes que tenés que sacarlo, más como es el universo Ultimate ahorita, tenés que sacarlo. Pero está bien que no lo saquen directo. Ahora, me parecería una lucha bastante interesante ver a Spider-Man, a este chavito como realmente, porque sí, a pesar de que yo siento que fue un reboot innecesario, siento que la personificación que le dio Andrew Garfield fue mejor que la de Tobey Maguire. Oíme, por cierto, la nueva serie que está dando Disney del Hombre Araña, uh-huh, obviamente relaciona bastante a los Avengers, si te das cuenta. Esa es buena. Es que como Ultimate Spider-Man, algo como así. Tipo japonés, que como tipo caricatura japonés, que es un Spider-Man ya adolescente. Sí. Cipote, sí. Pero en es que hay, que mira, sale que es tipo que es tipo caricatura japonesa. Como manga. El estilo. Ajá. Hay una que es tipo manga. Esa me gusta. La que no, sí, pero la que sale Fury. Es con la mochila. Él no. Cuando es Peter que sale con una mochila. Ajá, sí, no. Sí, él todavía es cipote todavía. Y eso es cierto, le meten bastante comedia a él, pero sí, una serie que me recuerda mucho al personaje que es este chavo. Ojo, durante los últimos años, ya bastante, desde los 90 para acá, estamos hablando de que casi es una docena de series de Spider-Man que ha salido. Sí. Siempre pega en televisión. Sí. O sea, de repente la cancelan y vuelven con otra adicional. Evil Dead, que es un remake de una película que se sacó también allá por los 80s, que supuestamente va ahorita para abril, le pusieron que no era apropiado para menores de 17 años y tuvieron que bajarle. Solo miren la fotografía que sale en Peliculeando para que ustedes vean de qué tamaño. ¿Qué es eso? Uy. Es una niña que está encerrada. Uy. O sea, es... Eso es fuerte. Eso es fuerte. Es una niña que ¿qué está película encerrada. ¿Qué película es esa, Sisu? Evil Dead. Sí, que es un remake. Es un remake. Da miedo. Imagínate que era de 17 años. Vean la fotografía en el Facebook de Peliculeando para que se peguen un sustito. O sea, por fuerza, y la querían ahorita para abril, la están reeditando a la carrera para que le bajen y por lo menos sea para 13 años, pues. ¿Verdad? Pero dijo que le suban. Pero el director prometió que en el DVD va a salir la película que le habían puesto un remake. ¿Y por qué no la ponen para mayores de 20? O sea, que le suban, pues. ya que está ahí, ¿verdad? Sí. Pues ya hecha. Pero ya hecha, pues sí. Es que lo que pasa es que eso significa menos popularidad. Bueno, entonces queda película de pichingo. Y este año como... Este año, o sea, tómenlo como que Hollywood está desesperado por sacar todo. Va a ser películas de miedo. Todos los meses hay películas de miedo. ¿Por qué? Porque necesita... O sea, ya Actividad Paranormal ya estuvo, ¿no? O sea, ya este año, ya la el última. El otro año viene un remake de Actividad Paranormal. Y es, 3D. Y ese es el último. Y en 3D. En 3D, ¿verdad? Entonces, necesitan sacar una idea más. Entonces todos los meses va a sacar una película de miedo Hollywood. Así. Porque una de esas tiene que pegar. Y va a ser el siguiente franquicia. Exactamente. Otras 10 películas más. Así es. Podemos ver, y eso volviendo un poquito a la historia, podemos ver también nuevamente en el Facebook de Peliculeando, se han subido las fotos de Nicolas Cage cuando se probó el traje de Superman ahí en los 90s. Recordemos que Tim Burton, mira, estaba a cargo del proyecto. Y no sale con los qué libros. Buena foto esa, Sisu. Exactamente. ¿De dónde la sacaste? ¿Tu baúl de...? Fíjate que Ariel me dijo que la había conseguido por ahí y la subió para que nosotros viéramos cómo en aquel momento el proyecto de Superman Lives. ¿Cómo Superman ves el traje? Para esos tiempos está bien, lo que pasa es que Nicolas Cage iba a necesitar algo en la cabeza, en la frente. Pues, o sea, el antifaz. Bueno, aparte, es que realmente le iban a poner antifaz y surgieron con la idea a Tim Burton porque nadie creía que alguien podía. O sea, vos mirás la cara de Nicolas Cage aquí como Superman y la ves como Clark Kent y son el mismo, ¿verdad? Sí. O sea, no habría más disfraz. Disculpame, pero a mí Nicolas Cage no tiene la cara de Superman. Ahora, el traje. Eran otros tiempos estos. No, por eso, pero el traje se ve pinta y todo lo que querrás, pero no le ves la. Ojo. El traje está bien, se mira bien moderno. Correcto. No parece que. ¿Hace cuánto fue eso? Esto fue en los 90. No parece que fuera un traje hecho en los 90. Fue en 92, 94. Recordá que ya venía también la película de Batman. Que Batman ya venía. Batman. Ya había salido Batman. Ya estaba. El tipo de después de la trajes, segunda. Así. Sí, esto sí, fue después de la segunda. La primera de Batman fue en el 89, ¿no? Ajá, la segunda fue en el 92. Sí, venía de Batman, Tim Burton. Ajá. ¿Verdad? 91, 92 fue la segunda de Batman. Y entonces aquí ya te muestra cómo era el pensamiento de ese momento. Marcaba, en primer lugar, que iba a debutar Brainiac como villano. Bastante interesante. Ajá. Era algo que no se había visto. Y Kevin Smith había escrito el guión, que por cierto iniciaba con una batalla de Superman. Ya era, o sea, ya era Superman. ¿Cuál? Iniciemos y todo. No, la película empieza cuando está peleando Superman con una araña gigante en una ciudad. El tributo se hizo tiempo después en una de estas películas, creo que fue precisamente en la muerte de Superman, pero en la película que salió hace como 3-4 años, la película que salió directamente para DVD, aparece al principio peleando contra una araña gigante en tributo a lo que fue ese guión de ese momento. O sea que sí filmaron. No, te estoy hablando de la película animada. Ah, okay. Uh-huh. Pero basada al guión que habían hecho para la película que iba a ser. Se le hizo un tributo a esa parte. Ah. Incluso más adelante pueden ver la noticia donde habla Kevin Smith cómo primero él trabajó en el proyecto y después cómo lo fueron sacando del mismo, ¿verdad? Fue un tiempo bien extraño y eso sepultó bastante a Superman. Fíjate, el hecho de que no le dieran rienda suelta a ese proyecto en general. Y después sacaron el de Lewis y Clark, ¿verdad? Sí, después salió la serie autorizada, inmediatamente sí, autorizaron la que serie. Que fue serie de televisión, como para hacer respirar a Superman, ¿no? Y ojo, recordemos que la serie era basada en la aventura de ellos dos. De ellos dos, nada de más. Lisa y Clark. Fueron bien claros, o sea, ahí no salía como que Superman haciendo tantas hazañas ni nada, o sea, no, se basaba en las peripecias de ellos dos como pareja. Como pareja y a la vez que tenían que lidiar como periodistas, pues, ¿verdad? Eso fue un formato bien interesante para televisión, ¿verdad? Que en ese momento se hablaba mucho de la maldición de Superman y me acuerdo que el tipo le entrevistaba a cada rato que si no tenía miedo de quedar inválido, muerto o algo por el estilo. Y no, eso pues ya pasó. Fox ya autorizó $400 millones para las películas que se vienen con el tiempo. Entre ellas estamos hablando de Avatar 2 y 3 y ya con esto ya se va a empezar la producción. Se supone que sería para el 2015, uniéndose con los Avengers 2, la Liga de la Justicia y Star Wars, como te dije. El 2015, estamos hablando de cine. Repetime, Avatar 2. Avatar 2. ¿Verdad? Avengers 2, Liga de la Justicia y Star Wars. Suerte. Más lo demás, ¿va? Suerte. Más lo demás. Si alguien se quiere meter en ese verano, se le ocurre. O sea, Fox está invirtiendo $400 millones. Estamos hablando de Fox. O sea, los demás, después de esta noticia, van a decir, o sea, yo tengo que meterle también. Sí. O sea, Disney tiene que meterle Star Wars por fuerza. Claro. Le tienen que meter Warner a la Liga de la Justicia. Ojo, yo creo que la van a mover. No las van a dejar para el 2015. Están demasiado apretadas. Sí, demasiado. Demasiado apretadas. Pues. Sí. Ajá, ¿y qué tal si Paramount se le ocurre algo de que para el 2015 o 2016, que sería peor, quiere sacar la tercera de Star Trek? ¿Cómo estaría forzando al director a un trabajo muy, muy picado? Y yo creo que ya no sacaríamos un producto de calidad como es el que estamos esperando, ¿verdad? Ya culminando con las noticias, te puedo decir que ya tenemos un par de fotos del reboot de Jack Ryan, que es para el 25 de diciembre, ¿verdad? Donde va a salir Keira Knightley, la bellísima Keira Knightley. Va a salir Kevin Costner, que este año ha regresado con papeles más fuertes, ¿verdad? Y va a ser dirigido por Kenneth Branagh. Incluso él va a ser el villano de la película. Bastante interesante. Y muestra a un Jack Ryan bastante joven. Y bueno, la gente que está identificada ya con estos libros de él sabe de dónde van a sacar cuando él tenía trabajo en Rusia y todo lo demás. O sea, bastante interesante. Falta bastante tiempo para esto, pero sí, ya nos vamos acercando un poquito más, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo, y ya la última noticia, aparentemente hay otro problema legal con los derechos de Superman. Ya sabemos que la familia de los creadores de Superman había demandado a DC Comics para poder obtener los derechos del personaje. Sin embargo, se falló a favor de Warner, pero ellos quieren poner una impugnación a eso. De tener luz verde la impugnación, el peor de los casos es que los derechos de Superman pasen, oíme bien, que la familia se quede con el origen, el traje y todo, y prácticamente a DC solo le quede el nombre. Entonces tendrían que volver a crear un Superman. No creí que lleguemos a este punto, pero... O sea que no podría usar la capa roja, el traje azul. No, otro traje totalmente diferente. Puede usar el traje negro. Puede usar el traje negro, sí, pero origen diferente, ¿verdad? Ya no de Krypton. No de Krypton. O sea, tendrían que hasta cambiar eso y la historia principal del carácter. Lo cual sería tonto por parte de la familia de los creadores, porque ¿quién va a querer todo lo de Superman sin el nombre? Sí. Claro. Yo creo que sería como para que el juez... Es como ahorita tenés las regalías. Ellos le están dando las regalías por eso, los derechos de uso. Pero imagínate que vos digas, no, porque yo quiero todo, quiero más. Entonces, por avaricioso, te dan todo menos el nombre. ¿Qué haces con todo eso? ¿Dónde lo llevas? Sí. Eso es como tener un carro sin motor. Porque ¿a dónde? O sea... Va a vender figuritas de acción. Pero sí, ¿y cómo le vas a llamar? Por eso, figuritas de acción. El man. El man. El man. O sea, nadie les va a comprar nada. O sea, porque... O sea, va a decir, ese se parece a Superman, pero no es Superman. Sí. Y si ellos utilizan el nombre de Superman, le están dando el derecho al otro de demandar. Yo creo que a veces la avaricia tiene límites, y creo que este es el momento para la familia, los creadores, de decir, no, hombre, ya nos están pagando bien, nos están pagando lo suficiente. Los han mantenido por todos estos años. Ellos no han hecho nada. Sí. Sin embargo, los creadores de Superman pasaron hambre. Sí. ¿Verdad? Exacto. Entonces, para llegar a esto, yo creo que la avaricia tiene límites, y ahorita... ¿Pero por qué ahorita, César? Porque viene la película. Porque viene la película. Por eso, sí, es cierto. Porque lograron, a pesar de un fallo... que hubo en el 2005 de esta película, que pues no, a la gente no le gustó, lograr que la expectativa para Superman este año salga por la puerta grande como la película más esperada del año, no es fácil, pues. Eso significa trabajar a la gente poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Ajá, y que vengan y otro solo recibe el cheque solo porque macanó. Sí, sin hacer nada. Es cierto, Warner y DC están haciendo toneladas de dinero con esto, pero vos lo estás trabajando. Claro. Es un personaje que tiene más de 70 años. ¿Verdad? Incluso en mi Facebook personal puse el desarrollo del logo de Superman. Uh-huh. Estuvo bien interesante. Entonces, son esas cosas, y es un momento de reflexión para decir, si has creado un buen personaje, está bien que lo exploten otros si vos no tenés la capacidad de explotarlo. Pero a veces, por querer hacer más con tu parte creativa, según vos, puedes quedarte listo y servido. Sí. Porque nada les cuesta a DC decir... el nuevo Superman, porque él tiene el derecho de utilizar ese nombre y hacer algo totalmente diferente. Si la gente aceptó por parte de Marvel el universo Ultimate, que cambiaba un montón de cosas, de orígenes y nombres, ¿por qué no lo van a hacer con Superman? Pues es más, mucha gente diría, ya era tiempo, ¿verdad? Sí. Hasta con un logo diferente y todo, diría, ya era tiempo. Y sería más bien la manera de introducir el personaje a otras generaciones. Pero yo creo que ahorita, bueno, todos nos vamos a enfocar, y ese tipo de noticias van a salir, porque nos estamos enfocando en el año de la película, que, como le hemos dicho, es la película mucho más esperada. Yo creo que de aquí al otro viernes ya estaremos comentando básicamente cuáles han sido los... cómo fue, qué es lo que vimos de los teasers y los trailers del Super Bowl y las noticias que se han derivado al respecto. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.